mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey. Se adueñaron del rey. Y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron: el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay diez tribus en Israel. De modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Cenamos. Segunda Samuel capítulo 19 verso 41 al 43. ¿Qué? No estoy entendiendo nada. Se estaban peleando contra el rey y trataron de matarlo. ¿Y ahora se pelean por tenerlo de vuelta? Parece una tontería, ¿verdad? Pero esto más adelante desatará una guerra civil. ¿No te parece familiar la situación? Pues es una realidad muchas veces en nuestro cotidiano vivir. Vamos por la vida desatando pequeñas discusiones que a la larga desatan feroces problemas matrimoniales, familiares, laborales y aún mientras estamos sirviendo a Dios en algún ministerio, simplemente por defender nuestro ego. ¿No te parece que es tiempo de dejar ganar a Dios en tu carácter?